de la flor del payaso fracasado, ahora me toca a mí. Quiero explicar y tengo miedo que no llegue a quien pueda escuchar este mensaje dolorido de un tipo normal y que es normal. Quiero que suene diferente, pero suena igual, igual que el ruido de una ambulancia cuando sabe que no va a llegar jamás a tiempo. No he vivido en las aceras esperando una moneda, estoy a tiempo de vivirlo por placer con la gente en la que creo. Color que no haga ruido para no ofender a quien habita en las aceras, duerme bajo una escalera por no obedecer. A ver, los hay, gente que cambia una manera y aunque vaya bien, filosofando en un canuto cerca de una. Es un evento que te hace volar con moja el viento. Yo soy la hoja lento lento que te cuento como lo siento. En mi bolsillo hay telarañas y una piedra en equilibrio que me demuestra que hoy no como y el cuerpo a mí. Lamerme las heridas y romperme la camisa como camarón. Sube arriba la persiana, deja que entre la mañana y te dé calor. Oye, ya has escuchado atentamente, ahora te toca.